Buen día, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lucas, bueno, lo queríamos consultar por uno de los emprendimientos que tiene Malvinas, que, digamos, tiene dentro de los de las cuestiones que bueno, ha adquirido con la licitación del servicio, que es lo que se refiere al biogás, ¿verdad? Y a la generación del mismo. Hace algunos días se conoció una noticia, se dio a conocer una noticia acerca de que si por ahí se puede ampliar la producción de biogás a nivel nacional, habría que, por ejemplo, serviría para dejar de importar gas licuado desde otros países como actualmente la Argentina está haciendo. ¿A cuánta distancia estamos de que el gas que se produce allí en el relleno sanitario pueda ser efectivamente consumido por los hogares? Falta bastante para eso, ¿no? Mira, en principio tenemos que partir de la base que, digamos, cuando se inició el tema de los rellenos sanitarios, el gas que, digamos, la basura que se deposita en los rellenos sanitarios genera dos elementos, uno líquido, que es el lixiviado, y uno gaseoso, que es el biogás o gas de metano. Uh-huh. En principio, lo que se hacía en la técnica de relleno sanitario, lo que se hacía con el biogás era poner una especie de chimeneas y ventearlo, digamos, liberarlo a la atmósfera directamente. Luego se fue avanzando en esas técnicas buscando reducir la contaminación ambiental, y hoy, como es el caso de La Barría, que ha sido pionera en estas técnicas, se captura a través de distintos pozos ubicados en el lugar donde se depositan los residuos, y ese gas se quema, en el caso de La Barría principalmente, ese gas se quema, con lo cual, en vez de estar liberando biogás a la atmósfera, estamos liberando dióxido de carbono, que es 100 veces menos contaminante, con lo cual las emisiones gaseosas son mucho menos contaminantes que las que tendríamos en un relleno sin captación de biogás. Uh-huh. El tema es que lo que vos planteabas de digamos, incorporarlo a la red de suministro, digamos, de gas a los hogares, es posible. Lo que pasa es que la generación de gas en un relleno sanitario es, digamos, no alcanzaría para abastecer una ciudad, digamos, es muy poco el gas que se genera como para poder abastecer una ciudad, digamos. Habría que hablar de escalas muy grandes de producción de rellenos sanitarios muy grandes como para poder apuntar a incorporar gas a digamos, al circuito urbano, ¿no? Claro, por eso, digamos, lo que se pretende por lo menos alimentar con el biogás aquí es el horno pirolítico, ¿verdad? Correcto. Es decir, se le van buscando nuevas. En principio, el proyecto original, digamos, desde sus inicios, era, como te decía, transformar el gas de metano en dióxido de carbono a través de la quema en una antorcha, con lo cual las emisiones gaseosas son menos contaminantes. Luego se avanzó en una segunda etapa que va a estar, se va a iniciar una vez que nosotros clausuremos la celda en la cual estamos operando actualmente y se hagan los pozos de captación de lixiviados, y se pretende, digamos, como un uso adicional de ese gas, en lugar de quemarlo, utilizarlo, como vos bien decías, para el horno pirolítico de la planta de tratamiento de residuos patogénicos. Bien, Lucas, ¿tienen alguna fecha de término con respecto a la utilización de la celda actual? Sabemos que son celdas que se utilizan. En la última nota que nos habías dado, nos decías que una celda puede durar alrededor de 10 años aproximadamente. Sí, más o menos calculamos que 8 o 10 años podría durar una celda. En esta que estamos operando actualmente, calculo que en 45 días más se está haciendo el cierre ecológico, y en 45 días más o menos 60 días ya va a estar digamos, cerrada totalmente, y estaríamos operando en la celda 3, que la estamos terminando de acondicionar para que esté apta para la recepción de los residuos. O sea que prácticamente podemos decir que Malvinas ha comenzado su concesión más o menos con una nueva celda. Sí, correcto, sí. La verdad que todo este tiempo hemos estado trabajando en la celda actual y, bueno, hemos ido cerrándola por sectores, digamos, y trabajando en un frente reducido de trabajo. Y bueno, la idea es que en 45 a 60 días más esté, digamos, totalmente cerrada, y después el municipio deberá encarar el digamos, la licitación, o no sé cómo será el mecanismo, para la construcción de los nuevos pozos de captación de biogás de esa celda, para poder, digamos, incorporarla al circuito, ¿no? Bien, Lucas, lo cambio de tema. Otra de las cuestiones que estaba en boga por estos días es la poda vecinal. Uno todavía anda por los barrios y ve que hay trabajadores que están podando algunos árboles. De buena o mala manera, eso es para analizarlo en otra manera, en otro punto. Pero digo, Malvinas ha estado recolectando en todo este tiempo, a través de los camiones, todas las ramas. ¿Les ha ido bien con esto? Sí, yo creo que este año, a diferencia de siempre, digamos, en todos nuestros pasos por la empresa, siempre fue un tema la poda, porque uh-huh. no estaba incorporada en el contrato de concesión. A partir de este año figura dentro de nuestras obligaciones contractuales, a través de ustedes y de distintos medios de comunicación, bueno, pues digamos, no, la empresa y el municipio dio a conocer la forma de trabajo para esta campaña de poda de este año, y creo que el público respondió de muy buena manera, porque la verdad que recibimos un montón de pedidos y la empresa, bueno, lo fue ejecutando cronológicamente, y creo que fue una campaña de poda, de recolección de poda, bastante ordenada, digamos. Siempre nosotros decimos que dependemos de que el público nos llame y nos haga el pedido correspondiente, ¿no? Porque si no, nosotros no podemos saber el día exacto que cada vecino decide podar las plantas de su casa, ¿no? Pero creo que ha sido una buena campaña la de este año, que finaliza ahora el 30 de septiembre. Y es bueno aclarar que a partir del 30 de septiembre, que muchos en esta época sacan pasto y bueno y demás elementos producto del corte de césped de los jardines y demás, la empresa tiene por obligación recolectar hasta 2 metros cúbicos, pero seguimos insistiendo que es bueno que, independientemente de que sea nuestra obligación recoger hasta 2 metros cúbicos de residuos verdes, es bueno que hagan que llamen por teléfono al centro de pedidos de la empresa y que avisen cuando van a sacar esos residuos, de manera que nosotros podamos programar las tareas y que los residuos estén expuestos en la vía pública el menor tiempo posible. Bien, eso también ha generado una queja bastante constante que ustedes han ido sabiendo moderar, en el sentido de que el primer tiempo quedaban muchas bolsas, hasta que por ahí la gente se ha acostumbrado, no solamente con el pasto, digo, sino con los residuos domiciliarios normales, se ha acostumbrado a ir moderando la cantidad de basura que va sacando día a día o cada 3 días, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando nosotros comenzamos la concesión en Olavarría a principios de este año, la verdad que la respuesta del público, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, era bastante desfavorable, digamos. Uh-huh. La gente no estaba habituada a sacar a cumplir con los horarios por los que pasaba el recolector frente a su casa, y sacaban los residuos indiscriminadamente en cualquier horario. Hoy creo que esa situación se ha revertido, tenemos una muy buena respuesta del usuario, del frentista, se ven muchísima menos cantidad de bolsas fuera de horario en la calle, así que creo que todo esto que hemos ido hablando y todo este tiempo ha servido para que la gente se dé cuenta que tiene un servicio de recolección de residuos eficiente, y que si entre todos colaboramos, la ciudad puede estar mucho más limpia, ¿no? ¿Es duro el trabajo con el tema del reclamo de los usuarios, Lucas? Porque sabemos que no es que tengan muchos reclamos, sino que sabemos que los solucionan bastante bien, digo, por familiares, por algunos oyentes, por gente conocida que ha tenido algún tema con la basura. Sabemos que casi en cuestión de minutos se le está resolviendo. ¿Es muy duro el trabajo con el día a día del reclamo, o ya han podido más o menos estandarizar esta cuestión? Mira, nosotros llevamos una estadística, porque digamos estamos implementando normas de calidad, y llevamos una estadística de todos los reclamos que recibimos, y se llenan unos formularios, y a la vez esos formularios se procesan para tener justamente estadísticas para ver en qué estamos fallando o en qué podemos mejorar. Y la verdad que, como todo inicio de servicios, al principio teníamos tuvimos un pico de reclamos, pero hoy la verdad es que siempre hay, digamos, es imposible en una ciudad de tantos habitantes no tener ningún reclamo. Tenemos algunos reclamos puntuales, pero así como vos lo decías, tratamos de dar curso rápido y resolverlos en forma inmediata, de manera que el público se sienta que ante un reclamo la empresa actúa, y bueno, y se sienta confiado del servicio de recolección y de limpieza que tiene en la ciudad, ¿no? Lucas, te agradecemos mucho el llamado y por estar en vivo también un sábado temprano a la mañana. Sabes que ante cualquier cuestión, Radio Olavarría está disponible, ¿sí? Te agradezco mucho y me gustaría, en función de lo que hablamos, recordar los números de teléfonos del centro de reclamos para que cualquier persona que necesite comunicarse con nosotros lo pueda hacer libremente. Y los números son el 430373 y la línea gratuita el 0800-222-1294. Ahí los van a atender y les van a dar curso a cualquier necesidad que pudieran tener. 430-373 y 0800-222-1294, los números de atención de Malvinas Olavarría. Lucas, un gran abrazo, muchas gracias. No, gracias a vos, Martín, hasta luego. Lucas Rey, gerente de proyectos de transporte Malvinas.